Dirty boys. Oye. Yo soy Luigi 21 Plus. Como Luma. Ya encontré el punto donde te excitas y sientes tu calor. Pero si no te asusto, no controlas tus impulsos. Ya que encontré el punto, te estás mojando y veo que no es sudor. Pero si no te asusto, no controlas tus impulsos. Cuando me llama el celular, es porque quiere de mí. Y yo no me voy a negar, porque siempre estoy puesto pa' ti. Cuando me llama el celular, es porque quiere de mí. Y yo no me voy a negar, porque siempre estoy puesto pa' ti. Qué rico, ahí donde te toco. Es que rápidamente te provoco. Dime dónde es que quieres, en cuál de los rucones. Pa' meterte uno de mis dedos botos. Soy un devoto de la bellaquera. Y tú eres una bellaca de primera, la que besan. Y todo delicioso. Eso que me da quedó vicioso. Y quiero más, más. Dame más, más. Sexo en exceso nunca está de más. Dale, dame. Y exige. Siempre lo que buscas lo consigues. Quiero más, más. Dame más, más. Sexo en exceso nunca está de más. Se pone en cuatro y me pide que por el chico la castigue. Ya encontré el punto donde te excitas y sientes tu calor. Pero si no es de susto, no controlas tus impulsos. Ya que encontré el punto, te estás mojando y veo que no es sudor. Pero si no es de susto, no controlas tus impulsos. Cuando me llama el celular, es porque quiere de mí. Y yo no me voy a negar, porque siempre estoy puesto pa' ti. Cuando me llama el celular, es porque quiere de mí. Y yo no me voy a negar, porque siempre estoy puesto pa' ti. Cansado de la misma novia, pelea tras pelea, todos los días me agota. Y con sus películas le cogí bulla. El camino a la casa me pasó esta historia. Donde en la semana una noche cualquiera, se dañó el ascensor, subí por la escalera. Alguien hizo señas pa' que yo la viera. La vecina, la de siempre, pa' que la atendiera. Pero esa noche fue bien diferente. Encontré su punto débil, la puse de mente. Sacó sus jugueticos para entrar en ambiente. Y la vecinita se... Y quiero más, más. Dame más, más. Sexo en exceso nunca está de más. Dale, dame. Y exige. Siempre lo que buscas lo consigues. Quiero más, más. Dame más, más. Sexo en exceso nunca está de más. Se pone en cuatro y me pide que por el chico la castigue. Tú ya conocías al niño lindo, ¿verdad? Así, man. Te presento al malicioso. Soy lo que quiere. Al Dirty Boy. Con el otro malicioso. Luigi 21 Plus. Welcome to my dirty side. Luigi 21 Plus, el pequeño gigante. Yo soy Maluma, yo soy Maluma. Colombia y Puerto Rico, Maluma y el Patán. Desde Atlantic Music, Kevin ADG, Dímelo Chan, Rude Boy, y no Jackie Chan, Mavis. Rude Boys.